Acá estamos con una hermosa tarde de sol en la Plaza Belgrano de Cañuelas y bueno, disfrutando del gran marco de gente que está pasando por esta feria, de los vecinos y vecinas de Cañuelas y alrededores que están recorriendo y comprando a nuestras expositoras. Y bueno, la verdad es que súper contentas. Hay muchísimas expositoras el día de hoy. Hay entre 100 y 110, un poco más de 110 recién las contábamos. Y bueno, por un lado contentas por el nivel de organización para lograr este tipo de feria una vez por mes. Y a su vez recordando que hoy, en este mes de mayo, se cumplen 2 años de la Feria de Mujeres. Justo en mayo de 2017 comenzamos con la primera ya en la Plaza de los Aromos siendo 5 expositoras, luego pasamos por el Parque de la Salud siendo 30, 40 más o menos, y bueno, acá estamos. Por un lado, felices de conocer tantas mujeres emprendedoras y que salen adelante y que luchan y que trabajan, y por otro lado también a la expectativa y alertas porque, bueno, muchísimas de las que se suman lo hacen por necesidad, por trabajo, porque necesitan llevar un poco más de dinero a su casa para llegar a fin de mes. Así que bueno, trabajando para que esta organización siga, pero también atentas a lo que le pasa a nuestras vecinas. Bueno, con venir a la feria hoy, acercarse tanto a mí como a algunas de mis compañeras, las podemos inscribir, es muy fácil, nosotros solamente pedimos su nombre y saber qué venden para cumplir algunos requisitos, pero simplemente eso, sino también, bueno, todas las expositoras tienen nuestro número de teléfono o alguna página, así que a través de ahí, con algún comentario en Facebook, Instagram y demás, pueden formar parte de esta feria. Y bueno, así que así vamos sumando un montón de gente, como hoy te comentaba, son más de 110 expositoras las que están presentes. Y bueno, por un lado felices de toda la gente que viene y que se suma, hola. Y a su vez también estamos no solo haciendo esta feria, sino también hacemos todos los sábados en la plaza de al lado de la estación, la plaza Sabin Salk, un trueque y feria americana. Que bueno, eso también, como decía, hoy nos pone en alerta porque hay más de 70 familias que a su vez de venir acá también van allá, a aquella plaza, para poder llevar un mango más a su casa, para poder llegar a fin de mes y demás. Así que estamos con toda esa organización de más de casi en total 300 familias, seguramente un poco más, que bueno, que por suerte se pueden sustentar sus gastos, los más necesarios principalmente, a través de estos dos encuentros que son importantísimos.